culpa fue tuya. Mataste mis sentimientos y de tanto sufrimiento hoy por ti ya nada siento. Tonterías, pues son cosas de la vida. Tonterías, pero todo era mentira, amor falso y traicionero. Cuando me decías te quiero,